¿Acaso me reconoces? ¿Acaso no me ves? Porque la vida nos llevó a un lugar y no elegimos llegar allá, porque la vida decidió. Acá.